Casino Royale. Reconoce este ambiente, la noche, la lluvia, luz intermitente. Frente al local se detiene un coche, se abre la puerta y aparece un hombre. Me subo el cuello del impermeable, este es mi sello, siempre impecable. Me dirijo al bar, me apoyo en la barra, enciendo un cojiba mientras me prepara. Lo mismo de siempre, un mojito bien fresco. Me muevo y me acerco a la mesa del centro, saco de un gesto tranquilo de mi bolsillo lápiz, papel, mientras espero. Escribo con estilo y con elegancia, mantengo el ritmo, presencia y constancia. Sale en escena una dama a cantar, entre humo y alcohol me pongo a escuchar. Que toi et moi, décline-moi cette élégance que tu me chantes. Baby, vas-y, parle-moi. Ce soir, c'est toi et moi. Décline-moi cette élégance que tu me chantes. Traje oscuro, corbata blanca, el paso que marca latina su estampa. Se queda en la esquina y empieza a mirar a la chica que canta Casino Royale. Ticket en tica, la mugi mezcal. Muestro mi blackjack y suena mi tic-tac, tic-tac, tic-tac. La chica del bar, ahí ella está y comienza a cantar. La dulce armonía que invade el lugar, que con cada nota comienza a vibrar. El local, el bar, se empieza a llenar de hombres y ladies que buscan amar. Su son, su voz no tiene un igual, por eso personas llegan a escuchar. De costa a costa, país a ciudad, es la voz más hermosa que he oído cantar. Regarde-moi, il n'y a que toi et moi. Décline-moi cette élégance que tu me chantes. Baby, vas-y, parle-moi. Ce soir, c'est toi et moi. Décline-moi cette élégance que tu me chantes. Baby. Tus ojos secretos, tus trucos secretos, tus manos, tus gestos perfectos, concretos. Siempre tan fino, con terno de lino. Mirada felino, es el rey del casino. Solitario, andas por el barrio con misterios varios, con puro en los labios. Te miro, te pienso, te canto de lejos. Tú eres para mí un fantasma y un sueño. Regarde-moi, il n'y a que toi et moi. Décris-moi cette élégance que tu me chantes. Baby, vas-y, parle-moi. Ce soir, c'est toi et moi. Décris-moi cette élégance que tu me chantes. Regarde-moi, il n'y a que toi et moi. Décris-moi cette élégance.